historias contadas y cantadas al ritmo del tango. Buenos Aires, hora cero, en Flores Negras. Es un sentimiento, una pasión inclonable, imitable pero inigualable. Es como la 12, la mitad más unos cuantos. Gente que no tiembla, late. Nació en el año 5, se forjó en los años locos para ser el primer campeón profesional. Es azul como es azul este planeta y es de oro para demostrar su gran valor. Y hablamos de Melingo, y esta es la voz de Melingo, de este separador de tango que anuncia la sección tanguística que generalmente comanda Andrés Casac, porque es su especialidad y porque adora el tango. Y porque para nosotros nos encanta incluir siempre un poco de tango en Flores Negras, pues la consideramos que es música urbana, la consideramos que no está muy lejos de lo que se considera rock, la consideramos que es parte de la cultura popular de ayer, de hoy, y que es algo que está vivo. Y hoy vamos a rescatar un personaje realmente muy importante de la música ciudadana, personaje que brilló desde el fuelle y también desde su bondad, digámoslo, una gran persona. Estamos hablando de José Pepe Libertela. Exactamente, José Pepe Libertela, un bandoneonista, compositor, arreglador, que falleció murió hace seis años. Sí, en 2004 murió. Y realmente un músico al cual se lo identifica sobre todo con el Sexteto Mayor, que fue su conjunto más conocido, un conjunto que fundó en 1973, con el cual viajó por todas partes, hasta en China llegó a estar, estuvo muchas veces en Europa, en Estados Unidos, formó parte de la compañía Tango Argentino. Realmente fue bastante célebre con ese conjunto. Pero lo más interesante de este músico, y por eso el rescate, son dos discos que se publicaron hace muy poquito tiempo, que se llama Pepe Libertela Inédito, que salieron de las grabaciones de Los Hijos, grabaciones inéditas que Pepe Libertela proyectaba editar algún día y que no pudo ser, y que muestra al otro Libertela, es decir, al Libertela más allá del Sexteto Mayor. Hay que decir que Pepe fue un hombre que se educó con el tango de los años 40 y 50, formó parte de las orquestas tradicionales, desde Maderna a Di Sarli, estuvo allí como protagonista de esto, pero además cuando el tango empezó a retroceder, cuando empezó a vivir una crisis y a alejarse de ser una música masiva, en lugar de quedarse quieto, Libertela, en lugar de dedicarse a otras profesiones como hicieron otros tangueros de su generación, se metió más que nunca, empezó a pensar proyectos, empezó a pensar ideas, empezó a pensar grabaciones, como por ejemplo dúos con Roberto Grela, que están incluidos dentro de este disco. Hacía giras por Japón, consiguió llevarlo a Edmundo Rivero. Llegó a hacer, escucha esto, Mariano, qué interesante, alquilaba él mismo un espacio de radio los lunes por la noche en Radio El Mundo en 1972, y lo alquilaba junto a otros músicos para poder casi tocar. Casi como lo nuestro. Sí. Estamos reproduciendo el modelo de Libertela. Una broma. Sí. Bueno, pero realmente un hombre que le puso el pecho a las épocas duras y logró hacerlo muy bien. Y digamos, el Sexteto Mayor fue lo más conocido, que apareció en un momento muy difícil para el tango en el 73. Pero tuvo muchísimos otros proyectos, como giras, como esto de la radio, como conjuntos creados para poder salir a tocar. Yo tengo un recuerdo personal muy lindo de Pepe Libertela. Recién me había ido de la casa de mis padres, recién había empezado a trabajar en Clarín. Estoy hablando de 1990, 1991, vivía en un departamentito de Canning y Honduras, y yo le había hecho una nota a Libertela para el diario, para Clarín, y a partir de esa nota puntualmente me mandaba postales de sus giras, que eran muchas y muy largas, ¿no? con el Sexteto Mayor. Siempre me las mandaba desde todas partes del mundo, me contaba alguna anécdota, algo que había pasado con Luis Stasso, con su compañero Stasso. Y siempre que nos veíamos, por algún motivo, profesional o no, siempre me daba un regalo que tenía que ver con los viajes. A un perfume, algo de free shop. Era realmente muy gentil Libertela, y no porque yo era periodista, era gentil en general con todos. Y nosotros tenemos la oportunidad de conocer a uno de sus hijos, a Juan, que sigue conectado con el tango, produce cosas, hace sonidos. Tiene un estudio de grabación. Tiene un estudio de grabación. De hecho, fue un poquito el factotum, ¿no? De un rescate que ocurrió hace un tiempito, ¿no? Del Sexteto Mayor y de Pepe Libertella. Sí, el Sexteto Mayor, digamos, sigue grabando, sigue presentándose. Digamos, están siendo reemplazados sus dos principales fuelles, tanto Libertella por Estazo, por un conjunto joven. Y siguen actuando y grabando. ¿Y está Juan Libertella ahí? Está Juan Libertella como manager del conjunto. Bien. Se ocupa de las giras, hace muchas giras por Colombia. Y, digamos, completando lo que vos decías, Mariano, hay que decir que dentro de los músicos que marcaron a las nuevas generaciones, ya sea musicalmente o ya sea por personalidad, uno de ellos fue Pepe Libertella. En el arranque y en muchos otros conjuntos más jóvenes, fue como una marca. Él le dio bastantes consejos, los asesoró, les dijo un poco por dónde ir. Un músico con una mirada amplia, con una mirada de productor. Escuchemos algo entonces de este tango íntimo de José Libertella. Vamos a escuchar el valsecito Un Placer. Es un vals que grabó él junto a Roberto Grela en 1972. Un proyecto fugaz, en realidad, porque a los pocos meses él empieza con el Sexteto Mayor. Roberto Grela entra en un programa de televisión y queda trunco el proyecto, pero llegaron a grabar esto en estudio, que es bellísimo, bandoneón y guitarra, el vals Un Placer. Zarpamos en busca del mejor botín. Discos inéditos. El bucanero. En Flores Negras. Levanta la cabeza fatigada. Si te falta vigor o voluntad, que tu peso te clave de rodillas en la tierra abregada sin parar de arar de sol a sol, apoyándote sobre los talones como quien va a decir una oración. Recorre con tus ojos la montaña hasta el punto candente de ese sol. Siempre nievas y siempre sales, alaba las cumbres y manantiales, alaba la tierra que cultivo, aire que respiro y me toca el canto de los teros, alabado cielo, alabado sol. Sentidos a volar, desnudando los árboles resecos, una música rota cambiará el anciano pellejo de corteza por la tersa madera vegetal. Nueva y ya no vive, resucitas plena del árbol muerto, alabados troncos asoleados y metalizados, acaso brillan en el suelo, alabado fuego. Lo que escuchamos en esta sección, que es de nuestras preferidas, El Bucanero, es una voz bastante poco reconocible de Miguel Cantilo. Miguel Cantilo con el grupo Sur. Se trata de un disco que estuvo durante mucho tiempo, décadas, inconseguible, totalmente inconseguible, y que por suerte fue editado en disco compacto, en CD, por un sello encomiable del sur del Gran Buenos Aires, de Quilmes precisamente, Viajero Inmóvil Records, en el 2004. Este disco es un disco que refleja como pocos el paso del hipismo por Argentina, el flower power, digamos. Recordemos que Cantilo venía de ser un suceso con Pedro y Pablo, su primer disco junto con Jorge Durietz fue Yo Vivo en Esta Ciudad, que tenía, entre otros hits, bueno, el tema que titula el disco, La Marcha de la Bronca, muchos hits. Después de eso, después de esa fugaz fama o imprevista fama, que tenía un sonido bastante estandarizado, orquestal, con cosas que tenían que ver con los arreglos ortodoxos, ¿no? De orquestas, de sellos discográficos. Hay un cambio radical en la cabeza de Miguel Cantilo y saca un disco totalmente diferente a Yo Vivo en Esta Ciudad, que es Con Esa, que ya empieza a marcar cierto giro hacia el rock and roll y hacia el ideario hippie. Y después de Con Esa, Miguel Cantilo decide profundizar esta experiencia alternativa y contracultural de que era entonces el hippismo, aunque hay que decirlo que también es una cuestión de clase media, y se fue al sur. Se fue al sur a hacer, digamos, su experiencia en el Bolsón. Y este disco, Miguel Cantilo y Grupo Sur, es algo así como la banda sonora de este viaje hacia el sur de Miguel Cantilo y sus compinches, entre quienes se encontraban Cubero Díaz, el ex cofradía de la Flor Solar, y entre otros Willy Pedemonte, bajista de Piel de Pueblo, Alejandro Marazzi en bajo, y también Diego Villanueva en batería y voz. Como invitado de lujo, alguien que venía de la pesada, Jorge Pincheschi en violín. Y entre otros, estaba Isa Portugués. Bueno, un montón de barbudos y melenudos que se los veía ahí con sus guitarras y sus remeras descoloridas, sus vaqueros así medio sucios, alpargatas. Y grabaron un disco que es realmente increíble. Es algo. Tiene psicodelia, tiene folk, tiene rock, tiene influencias que tienen que ver con Led Zeppelin. Tiene rabia, tiene ternura, tiene realmente un disco muy poderoso, muy poco conocido, muy poco conocido. Este disco recorría, como contaba antes, la filosofía hippie, pero también estaba bastante contaminado por la política de la época. Y yo creo que no hay retrato más fiel de lo que fue el primer intento de regreso de Perón del exilio que este tema que quiero compartir con ustedes de este fabuloso disco Miguel Cantilo y Sur, que fue grabado en el 72 pero que recién fue editado en vinilo en el 75. Decía, muy pocos temas reflejaron tan claramente lo que fue el intento de regreso de Perón del exilio en 1972, algo que después finalmente sí ocurrió, y recordemos que Perón se hizo cargo de la presidencia recién en 1973. Entonces quiero compartir con ustedes de este gran disco La Leyenda del Retorno, este rocazo con saxo, violín, guitarras, algo que muestra a un Miguel Cantilo prácticamente como cantante de heavy metal. La Leyenda del Retorno, Miguel Cantilo y Grupo Sur. Yeah. floresnegras@radionacional.gov.ar. Recordamos que estamos en Facebook, en Flores Negras en Nacional Rock, donde allí pueden, digamos, dejarnos mensajes, también pueden escuchar emisiones antiguas, creo que esta es la edición número 13 o 14. Bueno, vamos subiendo los programas más o menos con una semana de demora, pero bueno, es para que ustedes lo bajen, es muy sencillo, su programa está muy fácil y lo pueden escuchar en cualquier momento. Y si no, directamente, nada, para dejar algún testimonio. Y también pueden ver fotos muy curiosas como una nuestra rapeando con Dante Spinetta cuando estuvo presente en el programa. Rapeando con Dante Spinetta. Quiero decir que calculo que estarán todos en este momento haciendo un asadito o acaso un guiso de lentejas, festejando el Día del Padre. Así que un saludo muy grande para todos los padres y para todos los hijos que tienen la posibilidad de todavía disfrutar al padre, que lo aprovechen. Y también quiero decir que bueno, Guillermo Pintos nos ha mandado muy gentilmente una nueva producción de El Tata Cedrón con su cuarteto, Arrabal Salvaje, que va a presentar durante el mes de julio, el 3, el 10, el 17, el 24 y el 31, por no decir todos los sábados de julio, en el espacio ecléctico, ahí en San Telmo, Humberto Primo 730. Un invitado que podría ser, ¿no?, para los próximos programas, el Tata Cedrón. Un rocker de alma. Sí, absolutamente. Y mira, y antes que hablábamos de personajes, digamos, que marcaron a las nuevas generaciones, Lidia Borda hace poco grabó un disco enteramente dedicado al Tata Cedrón. Hernán Lucero vive, cantor de Bardos Cadeneros, suele hablar de él como su referente absoluto. Digamos, de diferentes estéticas se lo suele reivindicar al Tata Cedrón, un hombre que fue durante muchos años como una especie de marginal dentro del tango, sin ser marginal él, ni siquiera un renovador, ¿no? Un hombre que se ubicó, sí, sí, digamos, dentro de una vertiente tradicional. Quizás la novedad de él fue esto de musicalizar poemas no pensados para hacer canción. Sí. Y lo hizo maravillosamente. Y en estos años fue pionero también de una serie de homenajes a Homero Manzi, que bueno, la excusa fue el centenario, pero salieron muchos discos un poco tarde, dedicados enteramente a Manzi. Bueno, el Tata primerió en el 2009, que fue el año del centenario. Sí. Y después salió de Lidia Borda, acá salió uno de Caracol. Y hay uno inédito de Ariel Ardiz también. Bueno, uno inédito y uno de la cantante, que no me voy a acordar nunca cuál es el apellido, del grupo Alter Tango, Victoria, no me acuerdo. Pero todo Manzi, realmente, bueno, el Tata lo hizo primero. Sí, y entre otras cosas que hizo hace unos años, compuso junto a Pablo Pandolfo ese tango tan lindo que es Turbias Golondrinas. Así es, estamos en Flores Negras, mi nombre es Mariano del Mazo, estoy conversando de tango como siempre, como muchas noches, sin micrófono y generalmente con un trago ahí. No cuentes, Mariano, estas cosas. Un trago dándole un poco de calor a los espíritus, con Andrés Casac. ¿Te acordás, Andrés? ¿Te acordás, Mónica? ¿Te acordás, César, de el Britpop? Me suena. ¿Cuántos noventas? Sí. Bueno, el Britpop fue eso que se le llamó a una serie de grupos que hacían rock en las Islas Británicas. Sí, y que llegaron a estar en Buenos Aires. Sí, por supuesto. Recuerdo Oasis en su mejor momento en el Luna Park, entre otras visitas, hizo varias. Sí, pero me negué a traer algo de Oasis y quiero hacer un enganchadito de Britpop para este domingo de Día del Padre, domingo también de fin de otoño. Dos canciones que alegraron mis treinta y pico. Vamos a escuchar Pegaditos de Blur, Girls and Boys, y después de Pulp, el tema Common People, dos real temazos que merecen estar en lo más alto de la aristocracia del querido rock inglés. Nuestro costadito Britpop de este Flores Negras, entonces Blur primero y Pulp. Vamos. Take your time. Yeah. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stains of grease will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can. Lleno de canciones, música y ritmos. Desde Francia, un recorrido por sus sonidos. Sobre el puente de Aviñón, en Flores Negras. Mientras escuchamos un tema titulado Toulouse, como la ciudad natal de Carlos Gardel, de quien este 24 se cumplen 75 años de su muerte, número redondito. Después podemos decir algo, Gardel, ¿no? Sí, sí, mejor. 75 años de la tragedia de Medellín. Bueno, Toulouse, estamos escuchando música francesa. Quiero decir que estamos en Flores Negras. Estamos con un viejo amigo de los tiempos de Radio Mitre, Diego Rodríguez, operándonos hoy en este programa que, digámoslo, lo dijimos al principio, porque somos tan honestos, Andrés. Está grabado. Honestidad brutal. Honestidad brutal. Pero no, por eso no dejamos de tener claro que hoy se está celebrando en todo el país el Día del Padre. No nos olvidamos también de que se nos va el otoño. Se nos va el otoño, un otoño muy benévolo. Sí. Prácticamente no hizo frío, quizás justo el domingo hace 2 grados bajo cero. Voy a rezar porque no haga. Y que estamos todos embuidos en esta especie de locura de fútbol global. Y cada partido no puedo evitar hinchar por alguien. O sea, cada partido no puedo evitar. Y no digas nada. Pero voy a decir, pues, francamente no puedo dejar de no ser indiferente a nada. Sí, sí. Llámalo enfermedad, llámalo como lo que quieras. Llámalo madrugar, ¿no? 8:30 de la mañana, primer partido. Y bueno, es así. Está muy bien. Sí. Bueno, estábamos escuchando antes el tema que abre el disco de Zepda. El tema se llama Toulouse, decías vos, Mariano, también lo presentabas. Y esto es a propósito de que en un momento en los años 90 se hicieron unos festivales interesantísimos que después se cortaron, por desgracia, que se llamaban los Francofolies. Se hacía sobre todo ahí en la terraza del Centro Cultural Recoleta, donde hace poco se hizo el Festival Ciudad Emergente, entre otros lugares, y era la posibilidad un poco de renovarse y de actualizarse y de conocer nuevos grupos franceses. La música francófona realmente no hay demasiado contacto actualmente. No, es increíble. Estaba un poquito uno de los capos de Inrecuptibles metido en esta movida de Francofolies y realmente fue muy muy saludable toda esa movida que hubo en su momento, que incluso yo creo que Mano Negra vino en esa correntada. Bueno, hay que decir que Mano Negra fueron quizás los primeros, ¿no? Porque vinieron en el 92. Con Cargo 92. Claro, con Cargo 92, cuando se cumplieron 500 años del descubrimiento de América. Y pusiste comillas, ¿no? Sí, puse comillas, por eso lo dije más lento. Y bueno, y eso fue la puerta de entrada a muchos grupos. Uno de los que vino, y quizás uno de los más interesantes de los grupos que vinieron, fue este grupo Zepda, un grupo del sur de Francia, exactamente de Toulouse. Un conjunto que también tiene reminiscencias, como escuchábamos recién, a Mano Negra. Un grupo, digamos, en el cual todos componían, varios de ellos cantaban. La música iba desde la música raí, con clara influencia de África, del norte de África. Me quedé enganchado con una cosa. ¿Con qué? No, con que hace poco estuve con Horacio Molina hablando sobre Gardel. Y me hablaba del acento de Gardel, que tenía que ver con el acento del sur de Francia. O sea, uno se olvida que quizás en cada país hay acentos diferentes. Y entonces me explicaba cómo hablaban los nacidos en Toulouse. Y decía que él había heredado de algún modo la manera de hablar de Berta, de su madre. A pesar de que él se fue muy chico a la Argentina y prácticamente habló como un rioplatense. Pero él notaba en su canto algo del acento del sur francés, de Toulouse. Y yo trataba de adivinar en la canción que me estás mostrando algún tipo de similitud con Gardel. Va a ser un poco forzada, pero si querés podemos tratar. El acento, el acento, sí. Se nota algo, sí. Hay algo de Gardel incluso. Bueno, y este conjunto Zepda, también lo que tiene otra de sus características es que era un conjunto que hasta el presente sigue existiendo. Estuvieron 3 o 4 años separados, editaron 4 o 5 discos, no tuvieron demasiada repercusión, digamos, en Argentina, más allá de ese festival de Francofolies donde deslumbraron al público. En Francia sí la tuvieron. Y lo que hay que decir es que sus letras, su temática tiene que ver con la inmigración, con los problemas que hay a veces de desigualdad en el sur de Francia. Y a propósito de esto, el tema que vamos a escuchar ahora, que se llama El ruido y el olor, escuchen que es muy interesante, es una letra totalmente social, digamos, en la cual el francés van relatando las peripecias de los inmigrantes africanos en Francia, y al final está la voz de un hombre que está hablando. Ese hombre fue el primer ministro francés Jacques Chirac, que lo que dijo es que los inmigrantes venían a sacar el trabajo de los franceses y que muchas veces producían ruido y olor. O y sea, este fue nada ha cambiado en estos 20 años. No, para nada. Y esto fue justamente el título, la frase de Chirac dio título al disco de algo que sigue hasta el presente y que va a seguir, ¿no? Una canción muy querida en Arizona. Sí, con el muro, vamos. Vamos. Si je suis tombé par terre, c'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y avait pas d'olto. S'il n'y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui prier de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres et beau défendre si joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai je pénalise ceux qui flinguent les mormons comme pas la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse, je suis un érudit et je vous dis, je suis serbo, croate et musulman, voilà le hic. En fait en polonais, républicain et laïque. Et si certains regrettent de pas être noir de peau, je n'ai qu'une réponse, les gars, vous avez du pot. Qui nous soulève, elle nous décime, j'en ai peur pour la nuit des temps. Elle aime Noah mais faut qu'il gagne des tournois. Elle aime Bolly mais a jamais rien aboli. Elle aime Noah mais faut qu'il gagne des tournois. Elle aime Bolly mais a jamais rien aboli. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas? À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur, je me présente, voici. Je m'appelle la vie Mamadou Juan et faites place Guido Henri, Gino Ali, je ne suis pas de glace. Une voix m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre. J'ai épuisé un combat, la bonne affaire j'en ai bavé. De la peur que j'ai lue dans les yeux de ceux qui ont trois fois rien qui le croyaient précieux. J'ai compris ma défaite. Intégrez-vous, disait-elle, c'est des choses faites alors. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie. Elle bourdonne les abeilles. Marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie, bourbonne les abeilles. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre époux et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral, pour savoir si il est naturel que les étrangers puissent bénéficier au même titre que les Français d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne paient pas d'impôts. Rock FM Nacional. Decíamos que cuando presentamos el tema de Zebda Toulouse, que se cumple en breve el 24, este 24, los 75 años de la tragedia de Medellín, una buena ocasión de volver a recordar a Carlos Gardel. Quiero recomendar, realmente son muy buenos los fascículos que está sacando Clarín, Y muy baratos, por lo que, digamos, realmente la profundidad de los textos, bueno, hay uno, vos has escrito, pero más allá de tu participación, que es muy buena, por supuesto, realmente es muy serio, me parece que está bárbaro, y me encanta que Gardel siga siendo recordado, aunque sea cada 24 de junio, una vez por año, pero me encanta que siga siendo recordado con fascículos, con programas, con homenajes, me encanta. Bueno, el otro día hablábamos fuera de aire sobre Gardel Mariano y hablábamos de algo que a mí me resulta apasionante de Gardel, y es que más allá de su valor artístico, de la cualidad que ya es indiscutible y que todo el mundo conoce de su voz, la capacidad artística, la mirada artística de Carlos Gardel. Digo, un hombre que supo cantar a los mejores poetas, quizás con la perspectiva del tiempo es fácil decirlo, que Celedonio Flores fue uno de los grandes poetas de los años 20, pero digamos, darse cuenta en ese momento, o darse cuenta de la importancia del cine sonoro, apenas estaba apareciendo el cine sonoro, o darse cuenta de la trayectoria internacional que logró hacer Gardel. Digamos, es una mirada artística imbatible. Sí, podemos dedicarle programas enteros. Pero es increíble, a mí me sorprende siempre eso, digamos, más allá de su valor como cantor indiscutible, de que ha sido el padre canción, digamos, todo lo que significó artísticamente, su mirada, la mirada de un hombre que logra triunfar y que mira, tiene una mirada tan amplia que realmente es asombroso. Y hasta el día de hoy, con muchas cosas que se viven copiando, cuando uno habla del misterio de los artistas, desde Sandro hasta Spinetta, uno de los primeros fue Gardel. Hacía declaraciones a un medio y después hacía declaraciones en las cuales hasta contradecía sus declaraciones anteriores, generando un misterio sobre su vida que sigue hasta el día de hoy. Sí, a mí me apasiona mucho todo el tema Gardel, me gusta mucho escuchar sus discos, me encanta leer los libros que salen alrededor de él. El de Simón Collier, por ejemplo, me parece muy bueno y me encantan algunas cositas que dice, que cuando, después de lo de Medellín, de su madre Berta, al saber que su hijo único había muerto, era gastaba mucho dinero en ir al cine para ver las películas de Gardel, de su hijo. Y que iba sola o con la esposa de Defino, su amigo Defino, el amigo de Gardel Defino, iba y se quedaba a las ricas así, con una imagen realmente increíble. Sí, impresionante. Hay que decir también que en estos fasciculitos de Clarín una cosa interesante es las fotos. Hay unas fotos de Gardel que son impresionantes, y también de la madre, de Berta, que son fotos que sale de la colección de Bruno Cespi. Bruno Cespi es uno, quizás el máximo coleccionista de objetos, de fotos, de grabaciones de Carlos Gardel, un hombre que tiene más de 80 años y que prestó parte de su material para esta colección, y que realmente es un material que debería estar... Hay cosas en el Museo Carlos Gardel, en Jean Jaurès, pero hay otras cosas que están ahí dentro de un departamento con el peligro que puede significar eso, ¿no? Desde un robo a lo que sea, pero que es material histórico. Totalmente. Bueno, se nos fue el programa, señores. Esto ha sido Flores Negras. Búsquennos en la semana, están aburridos ahí en Flores Negras en Facebook, en Flores Negras en Nacional Rock, donde van a poder escuchar este programa y también otros más antiguos. Y bueno, le quiero agradecer, por supuesto, a Diego Rodríguez, que hoy... en un programa excepcional hizo la operación técnica, también por supuesto a Pablo Escobar, Nacho Rebaudengo, Pablo Glanstein, Graciela Villarreal, bueno, toda la troupe que conforma esto que se llama Flores Negras. Nos vamos con el tema de un nuevo disco que acaba de salir, de un grupo circunstancial mexicano que se llama Los Odio, que tiene integrantes de Café Tacuba, de Molotov y de otros. Escuchen qué buen tema este, dedicado a todos nosotros, Nacido para perder, Los Odio, y no es que lo estoy diciendo yo, se llama así la banda. Que tengan un buen domingo, un buen día del padre, y que tengan un invierno como se merecen. Adiós, hasta el próximo domingo, chau. Creo que tengo secuelas. que es cruel, pero debe ser así. Nada es bueno para mí, yo nací para perder. Y sé que es cruel, pero debe ser así. Nada es bueno para mí, no nací para Esto fue Flores Negras. Flores Negras. Flores Negras. Nos reencontramos el próximo domingo al mediodía para seguir compartiendo música y palabras. Flores Negras por Nacional Rock. Radio Nacional Rock 93.7. Yo dormiría así.